¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuántas de las promesas que hizo el candidato por el cual usted votó en las últimas elecciones se han hecho realidad o hay esperanza de que se hagan realidad? Lo más probable es que usted se haya desilusionado, en mayor o menor grado, porque parece que los políticos se olvidan de sus promesas tan pronto son elegidos por el cargo y parece como que hay poca esperanza para nuestra nación. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica que hay esperanza para nuestra nación, sin que importen cuánto cambien los políticos, los vientos o las circunstancias. Con el siguiente mensaje de la serie, Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Esperanza para nuestra nación. Gracias por acompañarnos hoy para esta edición de Momento Decisivo. Este es el sexto mensaje de la serie Esperanza, un ancla para la vida. En la carta a los Hebreos, la palabra de Dios nos dice que la esperanza que Dios nos ha dado es un ancla segura y firme para nuestra alma. El tema que consideramos hoy es esperanza para nuestra nación. Por lo general, tendemos a elevar nuestro nivel de esperanza para nuestra nación si los candidatos por los cuales dimos nuestro voto salieron elegidos. Pensamos que las cosas marcharán mejor de lo que se podría esperar. Si nuestros candidatos preferidos no salieron elegidos, nuestra tendencia es reducir el nivel de esperanza. Pensamos que las cosas marcharán peor de lo necesario. La verdad es que, sin que importen cuáles candidatos políticos obtuvieron la mayoría de votos, ni las decisiones que tomen una vez que ocupan sus cargos políticos, sea a nivel nacional, estatal o local, siempre hay esperanza para nuestra nación, por cuanto la verdadera esperanza no depende de los políticos. Ahora, abramos la Biblia al segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento para considerar en este mensaje los capítulos 22 y 23. Estudiemos que hay esperanza para nuestra nación. Algunos de los que recibieron la tarjeta fueron esa noche al local. Ahí les presentaron la esperanza que se puede hallar en Cristo. Pero, según corre la voz, muchos tomaron la tarjeta de invitación, la doblaron y la metieron en sus bolsillos solo para hallarla algún tiempo después cuando estaban en necesidad y tuvieron que desdoblarla para leerla. Y cuando se hallaron en una situación desesperada, acudieron a Pacific Garden Mission buscando ayuda. Las experiencias que se presentan en este programa en verdad abruman al ver cómo Dios transforma vidas en ese lugar. Hoy, en nuestro tiempo juntos, quiero extenderle algunas de esas tarjetas. Es una tarjeta en la cual está impreso esperanza para todos los que entran. Si recuerdan en dónde se halla esta tarjeta, puede haber un tiempo en el futuro cuando usted querrá sacarla y leer su contenido. Siempre he tenido, en mi carácter de predicador, la impresión de que usted no necesariamente recordará lo que digo o cuáles son mis bosquejos. Me sorprenden las cosas que las personas me dicen que recuerdan de mensajes que he predicado en el pasado, pero mi esperanza y mi objetivo siempre ha sido, al atraer su atención a la palabra de Dios, que habrá un tiempo en su vida cuando ese pasaje en particular cobrará vida de nuevo cuando usted vuelva a leerlo y tal vez vea algunas cosas que anotó al margen o palabras que subrayó. Y usted recordará lo que Dios le dijo en otra ocasión cuando nos reunimos. El pasaje que tenemos ante nosotros hoy es uno de estos pasajes. El Salmo 46 es uno de los que se llaman los Salmos Aleluya. La palabra Aleluya es transliteración del hebreo y significa alaben al Señor. Los Salmos Aleluya, que empiezan en el Salmo 146, van hasta el fin del himnario, o sea, hasta el Salmo 150. Hay cinco Salmos Aleluya. Se les llama Salmos Aleluya porque todos empiezan y terminan con la expresión alaben al Señor. Así que, como pueden ver, al observar en su Biblia en el Salmo 146, la frase alaba al Señor está al principio y también al final. Un Salmo Aleluya. Este Salmo es un cuadro maravilloso de esperanza. Es una tarjeta de invitación para los que se sienten como si estuvieran en desesperanza. Es una oportunidad para darle otro vistazo a la esperanza que se puede hallar en Dios. Me gustaría recorrer este salmo con usted en los momentos de que disponemos hoy y ayudarle a ver, primero, el argumento del salmista y, sobre todo, señalarle a aquel de quien el salmista está escribiendo. Lo primero que se nota al empezar a leer estas palabras es que hay en su corazón una fuerte resolución de esperar en Dios. En los versículos 1 y 2, el salmista escribe, «Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva». Si usted ha estado escuchando con atención nuestro estudio sobre la esperanza, habrá oído que he dicho en más de una ocasión que la esperanza en Dios es una decisión que tomamos, que tarde o temprano en nuestras vidas llegamos a una bifurcación en el camino en donde tenemos que tomar una decisión. Bien sea, avanzamos poniendo nuestra confianza en nuestra propia fuerza y en lo que otros pueden ofrecernos en el ámbito humano, o tomamos el otro camino. Y hacemos nuestro recorrido hacia Dios. Es una decisión que tomamos. Es algo que tenemos que decidir hacer. Dos veces en estos versículos, el salmista pone su resolución por escrito, «Alabaré a Jehová, cantaré salmos a mi Dios». Él nos recuerda que tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Y la decisión de la que va a escribir, de poner su esperanza en Dios, va emparedada en el vocabulario de la música y la adoración. Habla de alabar a Dios. Dice que mientras viva va a alabar al Señor. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Dice, o, como lo dice el hebreo de una manera literal, mientras tenga mi ser. He mencionado a menudo lo maravilloso que es que tengamos a nuestra disposición el vehículo de la música con el propósito de expresar nuestra esperanza en Dios. El escritor del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, dice que como creyentes tenemos el privilegio de cambiar el espíritu angustiado por el manto de alabanza que podemos literalmente alabar para abrirnos camino a la comunión y adoración a Dios conforme elevamos nuestras voces. Me encanta lo que significa cuando nos reunimos el domingo y podemos cantar y alabar a Dios. A veces, incluso más allá de lo que eso significa para Dios, significa tanto para nosotros. ¿Cuántos pueden decir que en alguna ocasión vinieron a un culto en la iglesia y antes de que el mensaje siquiera empezara, hallaron que todo su espíritu cambiaba mediante el privilegio de la adoración y alabanza a Dios? Es una decisión que tomamos. El salmista dice, «He tomado esta resolución, voy a hallar mi esperanza en Dios». Ahora, en segundo lugar, el salmista hace un breve contraste. Decide en su camino a la esperanza que no va a poner su confianza en la humanidad. Tan fuerte como su resolución de esperar en Dios, hay un fuerte rechazo a esperar en el hombre. Lo dice de esta manera, «No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos». Esa es una palabra muy interesante para nosotros en este punto en particular en la historia de nuestro país. El salmista dice, «No pongan su alabanza en príncipes. No pongan su esperanza en las personas que dicen que gobernarán». Y, por supuesto, hay una razón obvia para no poner nuestra esperanza en ellos que sabemos incluso antes de que leamos las Escrituras. Las tres razones en las que puedo pensar es la vida que llevan, las palabras que dicen y los amigos que cultivan. Todo lo que tenemos que hacer es examinar estas tres cosas y muy pronto se llega a un espíritu de desesperanza respecto al liderazgo de este país. Tenemos todo un libro de historia lleno de historias de personas que empezaron en cargos del gobierno tan solo para descubrir que el reflector de los esfuerzos políticos principales alumbra en su vida y debido a las personas que son, han sido inhabilitados de cualquier influencia en el país. Si se examina en alguna medida a los líderes humanos, se verán los defectos en su vida y se desanimará en cuanto a su liderazgo. Así que el salmista dice que no pongamos nuestra confianza en príncipes. Ponga su esperanza en Dios y no en el hombre. Y él empieza en los versículos 5 y 6 a darnos algunas de las razones por las cuales debemos tomar esa decisión. En primer lugar, dice que el hombre es impotente, pero Dios puede ayudar. Dice en el versículo 3, yo he subrayado esto en rojo, dice, No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El hombre en realidad es impotente para darle esperanza. El salmista pasa a decir, ¿por qué eso es verdad? Pero observen más abajo en el texto y noten en el versículo 5 en donde dice, «Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios». No hay ayuda en el hombre, pero hay ayuda en Dios. En segundo lugar, el salmista dice que el hombre es mortal, pero Dios es eterno. No pongas su esperanza en alguien que se morirá. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento. Eso quiere decir que se muere. Y vuelve a la tierra, es decir, es sepultado. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El salmista dice un punto muy fuerte. Como saben, tenemos libros enteros de cosas que la gente solía decir cuando estaban vivos. Los estudiamos en los cursos de historia. Lo leemos para entender la filosofía de este tiempo, pero en muchos aspectos no tiene nada que ver con el mundo en que vivimos hoy. El salmista dice que no debemos poner la confianza en el hombre porque el hombre es mortal. Pero noten, al leer con claridad hacia el final del Salmo, en el versículo 10, «Reinará Jehová para siempre y tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya». No ponga su esperanza en el hombre mortal. Ponga su esperanza en aquel que vive para siempre y reina por todas las generaciones. Y luego, el salmista nos dice, en tercer lugar, que no debemos poner la esperanza y confianza en el hombre porque los pensamientos y planes del hombre se acabarán. Pero Dios guarda verdad para siempre. Versículo 6. Así que estas son las razones de este hombre de Dios al mirar a la vida en busca de algo a que aferrarse en su momento de desencanto. Su razonamiento hasta aquí es este. Resuelvo poner mi esperanza en Dios y las razones son claras para mí. El hombre es mortal, pero Dios es eterno. La verdad del hombre perece, pero Dios guarda la verdad para siempre. El hombre es impotente, pero Dios puede ayudar. Así que, habiendo decidido ahora que su esperanza se halla en el cielo, la última parte del Salmo es parte de la verdad más alentadora que he leído sobre este tema de la esperanza. La pregunta es, ¿qué puede hacer Dios por aquellos que miran a Él buscando ayuda? Aquí nos da las acciones de Dios. Quiero que dirija sus ojos de nuevo en estos versículos y me permita recordarle que la descripción que se nos da aquí de la clase de personas que Dios ayuda da lugar para todos nosotros. He subrayado esto en mi Biblia. Los agravios, los hambrientos, los cautivos, los ciegos, los caídos, los justos, los extranjeros, el huérfano y la viuda. ¡Qué lista! ¿No hemos aprendido ya en esta serie que la esperanza brota de la desesperanza? ¿Qué lista de personas desesperanzadas es esta? Los forasteros, los huérfanos, las viudas, los ciegos. El salmista dice, y escuchen, que hay esperanza para todas estas personas. Es como si uno mirara la lista de personas que se alojan en la misión Pacific Garden Mission, ¿verdad? He escrito en mis notas las 7 categorías y lo que Dios hace por ellas. Quiero animar su corazón. La mayoría de nosotros y de los que están oyendo, tal vez no nos sintamos como que hemos descendido a lo más profundo de cualquiera de estas categorías. Y el tiempo no me alcanza para hablar de cada una de ellas, pero por un momento, simplemente piense conmigo al recorrer este Salmo de Esperanza y escuchen lo que el escritor dice. En primer lugar dice que el Dios de Esperanza representa a los oprimidos en contra de sus acusadores. Note lo que dice en el versículo 7, que hace justicia a los agraviados. ¿Sabía usted que el Dios de Esperanza es el que lo defiende? Él es su abogado, el que lo representa ante sus acusadores. ¿Ha leído en los Salmos cuán a menudo David finalmente acude al Dios a quien sirve y dice, Dios, encárgate tú de mis enemigos, defiéndeme contra los enemigos de mi vida? A menudo, cuando tratamos de servir a Dios en un mundo que está muy opuesto a lo que estamos comprometidos a hacer, llamamos crítica y nos ridiculizan. Y a veces casi nos hallamos al borde de perder la esperanza si nos olvidamos por un momento de que es el Dios de la esperanza el que nos defiende y nos representa ante los que nos oprimen. Noten, en segundo lugar, que el Dios de esperanza es el que vuelve a llenar la comida para el que tiene hambre. Leemos, que da pan a los hambrientos. ¿Cómo hace Él eso? ¿Cómo da Dios de comer al que tiene hambre? Bien, tiene muchas maneras diferentes para hacerlo. Quiero decir, cuidó de Elías con un par de cuervos. Simplemente hizo que un ave llevara volando el alimento y se lo entregara. Luego lo envió a otro lugar y esta vez usó un método totalmente diferente. Esta vez volvió a llenar la tinaja de harina y la botija de aceite de manera milagrosa. ¿Usted dice, hace Dios eso hoy? Sí puede hacerlo si lo quisiera, pero ¿sabe cómo lo hace usualmente? Dios hace su mejor obra por medio de sus personas. Y más comúnmente, lo que Dios hace es que Él da de comer al hambriento por medio de su propio pueblo, la iglesia. Y nosotros les presentamos ese alimento como dádiva de nuestro amor a Dios y Dios da de comer al hambriento por medio de su pueblo. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que si un hermano viene a nosotros, si tiene hambre y le ofrecemos una piedra en lugar de pan, o le decimos, vete en paz y pásala bien, abrígate y sáciate, pero no les ayudamos, entonces hemos violado la ley de Dios. El Dios de esperanza es el Dios que suple la necesidad del que tiene hambre. Y para algunos de ustedes que me están oyendo, Él ha hecho eso por ustedes en alguna ocasión debido a que atravesaban la experiencia de la recesión y Dios ha suplido milagrosamente su necesidad. Él es el Dios de esperanza. En tercer lugar, el Dios de esperanza libra a los cautivos. ¿Cómo lo hace? Bien, en cierta ocasión, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, lo hizo mediante un terremoto. Dios tiene a su disposición toda clase de medios. Él es el Dios poderoso que puede hacer cualquier cosa que se proponga hacer en su mente. Pero quisiera que usted pudiera leer el correo que recibimos en la división de radio y televisión de este ministerio, porque puedo garantizarle que casi no pasa ni una semana sin que no abramos una carta de alguien que está tras las rejas y que cuenta una experiencia de haber caído preso por algún crimen que cometieron impíos y no salvados, y mientras estaban ahí, mediante algún grupo que ministraba en la cárcel o algún grupo de cristianos, fueron atraídos a un estudio bíblico. Recibimos carta tras carta de personas que dicen, caí en la cárcel y mientras estaba ahí, hallé a Cristo. Ahora escucho Momento Decisivo todos los días y ese es nuestro estudio bíblico todos los días. Le aseguro que cuando la eternidad arroje su luz sobre esos individuos, hablará sobre este asunto en el sentido de que estuvieron mejor en la cárcel con el Señor que fuera de la prisión sin Él. En la cárcel fueron liberados de su cautividad. El Dios de esperanza hace eso. Quiero decir, ¿en dónde está uno con más desesperanza que al oír que la puerta de las rejas se cierran detrás y se haya confinado a un diminuto espacio por meses o años o tal vez décadas? Sin embargo, si en ese encierro el Dios de esperanza viene para interceder en su vida, ¿no ha librado Dios al cautivo? Noten que Dios restaurará la vista a los ciegos. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. He dicho vez tras vez que el Señor Jesús es el único que realizó ese milagro. Ninguno de los apóstoles, sino solo Jesús, debido a que Él es el único que puede quitar las escamas de los ojos ciegos, hablando espiritualmente y dar la vista. Luego, en quinto lugar, el Dios de esperanza levanta a los caídos. Entiendo esto. Jehová levanta los caídos. ¿Lo ven? El Señor levanta a los caídos. Esa es una expresión clásica de depresión. Es el cuadro físico clásico de una persona que está desalentada y deprimida. Uno casi puede ver mentalmente a alguien doblegado bajo el peso de la preocupación y el dolor, tan abrumado con las cargas de esta vida que casi ni siquiera puede enderezarse, y el Dios de la esperanza viene a su lado y lo endereza, lo levanta y le da esperanza de nuevo. Algunos de ustedes han atravesado eso. He hablado con algunos de ustedes que han visto a Dios simplemente tocar su espíritu y enderezarlo después de haberse visto doblegados bajo el peso de los cuidados de la vida. Con razón dicen que la enfermedad número uno en nuestra generación es la depresión. Quiero decir que si uno lee los periódicos y no tiene el lente de la palabra de Dios, puede deprimirse todos los días. Si se escuchan los noticieros y no sabe que hay un Dios en el cielo y que está en el trono y que tiene el control, uno puede deprimirse todos los días. Me parece que hacemos casi hasta lo imposible para pintar lo peor de la sociedad y ponerla en hora punta. Y el efecto es un sentimiento creciente de depresión y desaliento de parte de todos los ciudadanos. Pero aquí estoy para decirle que el Dios de esperanza toma a la persona que está doblegada y la levanta. Y le da esperanza de nuevo. Luego, el salmista dice que el Dios de esperanza alcanza la necesidad del extranjero. Ese es un pensamiento maravilloso, ¿verdad? Dice, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros. pienso que puede referirse a personas de su día que pudieran ser como los indigentes de nuestros días. ¿Alguna vez ha visto algo más triste y desalentador? Personas en las esquinas con letreros mendigando que se les dé trabajo para poder comer, y nosotros somos una nación con tanta plaga de violencia que todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo porque no conocemos la realidad de esa persona que mendiga. Pero quiero mencionarles a alguien que sí lo sabe. El Dios de esperanza las conoce. El Dios de esperanza cuida a los extranjeros y Él lo sabe. Luego, en último lugar, pero no último en importancia, el salmista dice que el Dios de esperanza es el que sostiene al huérfano y a la viuda. Si usted que me está oyendo hoy es padre o madre solo, tal vez porque ha perdido a su cónyuge, o tal vez sea un joven que no tiene ni idea de quiénes son sus padres o dónde están, este pasaje de las Escrituras dice que usted tiene un Dios en el cielo que sabe todo respecto a usted y se interesa. Él quiere infundirle la esperanza que solo Él puede proveer. Como ve, el problema que usted enfrenta en estas intrigas humanas de ruptura de matrimonios y abuso de niños y todo eso tiene que ver con el elemento humano. Dios avanza más allá de todo eso y trae su divino poder para obrar en su problema, y ahí es donde está la esperanza. ¿Sabe? Dios puede hacer lo que ningún consejero o asesor puede hacer. Dios puede hacer lo que la hospitalización no puede hacer. Dios puede hacer por encima y más allá de todo lo que pedimos y pensamos. Eso no es restarles importancia a esos procedimientos. Es para decir que en tanto que hay un Dios, hay esperanza, sin que importe cuáles puedan ser sus problemas. Si no se halla usted mismo en esta lista, si tiene algo que ni siquiera se atrevería a decirlo en voz alta, Dios es su esperanza. Usted no hallará esperanza en ningún ser humano. Hallará su esperanza en Dios. Ya que estoy hablando de este asunto, permítame decirle algo. De todo corazón, mi deseo como pastor es vivir de tal manera que usted siempre pueda respetarme, que crea en mí y que yo tenga credibilidad y que no permita nada en mi vida que contradiga lo que digo y lo que he enseñado. Pero quiero decirles algo, amigos y amigas. No ponga su esperanza en mí. Ponga su esperanza en Dios, porque yo soy un hombre tal como cualquier otro. Uno de estos días van a enterrar a David Jeremiah, y les aseguro, no pasará mucho tiempo después de eso cuando digan, ¿David qué? Ponga su esperanza en Dios. Él nunca le fallará. Él es a quien usted siempre debe mirar. Eso no me absuelve de mi responsabilidad de ser la clase correcta de persona. Por la gracia de Dios, esa es mi esperanza y el deseo de mi corazón. Nunca ponga esperanza en un hombre. Ponga su esperanza en Dios. El salmista llega al fin de esto y está tan absorto que termina su salmo de la misma manera que empezó. Aleluya. O sea, alaben a Dios. Ahora, usted va a tomar este salmo, lo va a doblar y meterlo en su bolsillo y olvidarse que está ahí. Uno de estos días, cuando se sienta como forastero, tal vez uno de estos días cuando se halle que ha enviudado, uno de estos días cuando sienta como que el mundo le está cayendo encima, va a tocar su bolsillo y va a hallar ese papel. Ah, sí, recuerdo ese lugar. Está en la calle Salmo y el número es 146. Y usted volverá y lo leerá. Y Dios le dará esperanza de nuevo porque Él es el Dios de esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La revista Christianity Today publicó un artículo sobre el arzobispo Desmond Tutu. Algunos recordarán las noticias de su lucha por la integración racial y su posición contra el apartheid en África del Sur. El arzobispo Tutu había estado justo en el centro de todas estas batallas. Muchos lo habían criticado, pero él se mantuvo firme y ha luchado por la igualdad racial en su país. Si usted conoce su historia, no puede menos que aplaudir su valentía y su fortaleza. El personal de la revista iba a entrevistarlo, pero se tuvo que demorar la entrevista por 24 horas porque Tutu tuvo que asistir al funeral de 42 personas que fueron masacradas en la violencia que detuvo en seco las conversaciones sobre una democracia multirracial. Él había visto el derramamiento de sangre, había visto el dolor, había experimentado las críticas y su propia vida había corrido peligro a fin de poder ser un instrumento en las manos de Dios para llevar la igualdad racial a África del Sur. Al final de la entrevista, el entrevistador le hizo la pregunta, ¿tiene usted esperanza al mirar hacia adelante? El arzobispo Tutu dijo, siempre tengo esperanza, porque el cristiano es prisionero de la esperanza. ¡Qué pensamiento! El cristiano es prisionero de la esperanza. ¿Qué pudiera haber parecido más desesperanzador que el Viernes Santo? Dijo, y continuó, pero luego... El Dios de la resurrección dijo que desde ese momento en adelante ninguna situación jamás sería tan desesperanzada porque hay esperanza en Dios. Si Él salió de la tumba por su propio poder, entonces su poder puede deshacer lo que sea que haya sido hecho y el poder puede volver y proveer perdón y estímulo. Su poder es bueno. Su poder es su esperanza. Hay esperanza en Dios. Le agradecemos por habernos acompañado hoy. Debo recordarle que toda la información que hemos puesto en esta serie, todos los discos compactos y otros recursos para ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios, todo esto está a su disposición y en español en Momento Decisivo. Usted puede averiguar más al respecto cuando nos llame para ordenarlo o puede ordenarlo en línea en cualquier momento, día y noche. Gracias por ser parte de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza para nuestra nación. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.